amarme si tus caprichos como una jaula aprisionan mis sueños enamorados de la distancia. No me dejan tus besos alzar el vuelo, el jubiloso vuelo hacia los cielos por donde andaba. No temas que me vaya siguiendo el rumbo de las bandadas que vuelan tras el viento, pero no logran calmar sus ansias. Como cántaros frescos de agüita clara son tus frágiles pechos de los que bebo, mujer amada. Ay, apasionada flor, mi alado corazón jamás alzará vuelo. Me atas con tu amor y vivo en la prisión de tus esmeros. Si dejaras de amarme, será soltarme y ser en los cielos amor de nuevo, un pájaro errante. Y ser en los cielos amor de nuevo, un pájaro errante. Más amarme si soy cautivo de tus ojazos. ¿No ves que estoy rendido a la ternura que dan tus manos? Como un lazo de fuego tu devaneo, atándome a tu cuerpo me pone en celo entre tus brazos. No temas que me vaya dejando el nido que yo soñaba. Tú eres como el árbol que da cobijo entre sus ramas. La libertad que tanto busqué volando la tuve encadenado a tus encantos de cuerpo y alma. Ay, apasionada flor, mi alado corazón jamás alzará vuelo. Me atas con tu amor y vivo en la prisión de tus esmeros.